parte, le doy clic de vuelta y abrimos la segunda parte, para que quede dos bloques de una hora, como mínimo. Si tengo que hacer una descripción visual, está arrimándole brasa a la parrilla, salís ahí, hablamos de vino, hablamos de temas, pero no he pasado casi ningún audio de... Carnicería, a ver si se pone con el palme. A ver, mirá. Va a hablar de la carnicería que proveyó. Un chivo de la carnicería, carnicería La Fe, de Pachequito, ahí, de una atención, Pacheco, Pacheco, una atención fenomenal y la mejor carne, la verdad que amigazo, un lujo. Sí, un lujo la carne de Pacheco, yo compro siempre ahí. ¿Viste? Imponente, Julio. Para Pacheco, esta canción de los Sucará, che, viejo Araujo, Cosas del Camino, lo dicen mejor que nosotros, mira, escuchá. Play. Ahí. Con pocas cosas llegué, con pocas cosas me voy, que las maletas muy llenas son pa' estorbo, digo yo. Dejé en el camino el odio, la avaricia y la crueldad, la burla de que hacen gala los huérfanos de lealtad. Entre los pobres nací y entre los pobres me crié. Qué ricos pobres conozco y pobres ricos también. No es que envidie la riqueza del que vive en la opulencia. Es un lujo en la pobreza poder vivir con decencia. No me importa el oropel, no soy como la resaca, que en cuanto empieza a llover cambia el lugar como nada. Hay quienes gritan que sí, hay quienes gritan que no, por eso es lindo gritar lo que grita el corazón. Una cosa hay que tener en cuenta mientras se vive, nada se iguala a un amigo cuando el amigo te sirve. En las buenas o en las malas, en bajada o en repecho, en la noche o en el día, siempre la amistad ardiendo. Amigos que te fallan, amigos que no te ven, eso sí no son amigos y ya sabrás el porqué. Si andas echando la buena se pegan como amor seco, pero si andas en la mala se te escurren sin remedio. Lleva el rebenque colgado ni el matungo castigues, que con sotera o rebenque muy poquito vas a hacer. Cuando largues el matungo y te duermas vas a ver que solo vas a dejar las mentas de un proceder. Por eso no morirás, aunque el agujero te trague la llama de tu candil, no hay soplido que la apague. Por eso no morirás, aunque el agujero te trague la llama de tu candil, no hay soplido que la apague. Yo te lo paso esto para que vos lo cuentes, ¿viste? Entonces, son grupos que yo integré allá por la década del 90. Incluso tengo una que no la puedo encontrar ahora, que fue en el 85, una charla que dimos sobre ecología también, en la Liga para Estudiantes, donde estaba Aníbal Kuzman, Carlos Pedro Urruti, estaba Sandro Rivero, estaba yo. Esa del 85 fue una charla que hicimos en la Liga para los estudiantes y después para la gente de Ichón y para estudiantes en general, que el que comandaba el grupo era Aníbal Kuzman. Era Aníbal Kuzman, Carlos Pedro Urruti, Sandro Rivero y yo. éramos los que dimos esa charla en el 85. Y esa de la creación de la Comisión para Estudios Flora y Fauna, sí, no tengo fecha porque yo, viste, son recortes que en aquel momento, de casualidad, que los guardaba, viste. Sí, esa ficha del cine municipal lo hice yo porque no había rubro para hacer nada. Y después las del ciervo, el venado de campo, fue más acá en el tiempo, que fue la fundación acá que hicimos. Ahí te pasé el audio que yo pasé. Esa del 85 fue una charla que hicimos en la liga para los estudiantes y después para. Y te pasé los descargos que yo hice por intermedio de mi abogada. Pero esto sigue para adelante, esto termina en denuncia en el MEC. Pero bueno, el tema es que ellos están acostumbrados a hacer lo que ellos quieren. Y bueno, a mí ellos ahora me metieron el dedo en el culo, ahora. Esa del 85 fue una charla que hicimos en la liga para los estudiantes y después para la gente más, para la gente de Guichón, y para estudiantes en general, que comandaba el grupo era Aníbal Guzmán. Era Aníbal Guzmán, Carlos Pedro Urruti, Sandro Rivero y yo. Acá lo que me dice el sanjuanino que hemos estado hablando estos días, que el mejor vino sanjuanino es el patero, que se hace ahí en San Juan. Y ahí había poder, porque la Amalia Fortavadera era dueña todo con finco, ¿no? Y tenía esa estancia para pagar sus vacaciones en Punta del Este. La dueña de Loma Negra y del cuadro de fútbol, ¿viste? En Argentina, era una de las multimillonarias argentinas. Y acá le dijimos que no. Una posición tan grande que hicimos un movimiento tan grande que se impidió que se desecaran los bañados del Quebay. Ahora, escuchando lo que vos decís, claro, había lo poder, que pensamos, digo, la plata manda totalmente, en el audio que te mandé anteriormente. La plata manda, te encajan que abre fuente de trabajo y como el interior está sumergido en eso. Pero te vuelvo a repetir una frase muy, muy vieja que te la vengo diciendo hace pila. Son los políticos los que nosotros votamos, los que tienen que quemarse la pestaña y crear fuentes de trabajo, no solo genuinas, sino sin contaminar ni joder al medio ambiente, porque fuentes de trabajo para contaminar y joder al medio ambiente se ve que es fácil y sobran, ¿no? Y después tenés a los grupos que de los activistas, que esta gente que sale, que la verdad es admirable, oh, que la luchan, de que la pelean, pero también hay una cosa cierta, digo, hay que generar fuentes de trabajo, pero no contaminen, vos, quémense en las pestañas, por eso están ahí, por eso la gente los pone. Ah, mire, tiene turistas en Macondo, bueno. Sí, el que viene de afuera mira al Uruguay de otra forma, nos ven pacíficos, trabajadores, produciendo. Hay buenos precios en el mercado, las haciendas valen, la madera vale, lo que se exportó de celulosa en el Uruguay fue lo que me dio mejor número, lo que se exportó de carne en el 25 fue algo excepcional, aunque nosotros comemos chibuno, carne brasileña, pero el Uruguay. Y el capitalino que sale al interior mira los campos y los avestruces, las ovejitas, y qué lindo, y lo ven a uno de bombacha y espuela y sombrero grande, y bueno, y es otro disfraz, según ellos. Y si encuentran basura en Macondo, mire que Montevideo está peor. Y ahí podrá encontrar un paisano viejo en la esquina, sentado en el pasto tomando vino, pero en Montevideo hay cientos de indigentes en las calles, durmiendo en las plazas y en los bancos y en los rincones de las casas, de los edificios abandonados. O sea que Macondo está más lindo, el interior es mejor, está más lindo y se mira lejos. Ajá. Y eso que yo dije, de, bueno, que usted comparó con el cacique, gringo, era nativo, ¿no? no era indio, era nativo. Ah, y bueno, como salieron en busca de las indias, encontraron a los indios, pero yo como desde ese entonces ya se vienen equivocando. ¡Puta madre! Ah, mire, tiene turistas en Macondo. Sí, bueno. Imponente. Turista en Macondo se llama el audio. Imponente el audio de Brum, viejo asesor del Empalme, creo que de 2020 ya. Che, Saris, tenemos varios, un plantel fatal, viste, de asesores. La gente se ríe cuando decía asesores, pero hay gente que lee, viste. Ahí está la diferencia. ¿Qué decís vos, Julio? Sí, sí. Hay gente que lee mucho y sabe, digo, se instruye para después comentar, ¿no? Y hablar bien y explicar cómo es la cosa. Y a mí me gusta eso, ¿no? La gente que se instruye, lee mucho y se entera de muchas cosas que nosotros a veces no sabemos, ¿no? Y a nivel radial es muy atractivo por la forma de expresión, porque a pesar de que Brum es originario de Artigas, por lo que yo entendí, no tiene tanto el acento de la frontera, apenas se le nota el acento de frontera. Esto no quiere decir ni que sea mejor ni que peor, pero no se le nota el acento de frontera, muy poco. Pero la expresión es muy original, en radio es un atractivo extra eso. ¿Vos querés contestarle sobre lo que dijo el turista, che, Saris? Metele fierro. Bueno, no, es que en realidad yo no me siento turista, porque yo me siento guichonés. Y claro, digo, pero todos tenemos derecho a opinar, no tenemos por qué vivir o estar en una ciudad o en algún lado para poder opinar, porque vivimos dentro de la República Oriental del Uruguay. Digo, claro. Tenemos todo derecho, que Montevideo, si, ¿qué me va a decir a mí lo que Montevideo si yo camino todas las noches a la 1 de la mañana por el barrio de La Aguada y a una cuadra veo gente en la calle, viviendo de la calle, comiendo de las volquetas y eso, claro. pero Víctor Javier Cabrera Sarí con eso no puede hacer más nada que darle una moneda o de repente llegar a mi casa y darle un plato de comida como lo hago, digo. Lo que uno viene, y no es crítica, ya lo hablamos eso, no es crítica para Guichón, al contrario, es para poder, si podemos contribuir y tratar de mejorar siempre. Aparte, el que me conoce bien a mí sabe que yo digo, siempre digo lo que me parece y tengo la aceptación y es respetable la opinión de él totalmente. Aparte le mando un abrazo enorme, gran corresponsal del Empalme, pero asesora se añare, ¿no? Claro, digo, toda esa gente contribuye y sirve, y el debatir y el conversar, como hablamos contigo, Correa, que vos recién lo dijiste, muy pocas veces coincidimos, que ese es el objetivo, no coincidir para, claro. Ahí salen las mejores propuestas. Vuelvo a lo mismo, lógico que el interior es mejor, te lo puede decir Laura, mi señora, que siempre le digo, yo me vendría para acá, y Laura, hoy estábamos hablando en termas, justamente eso, me dice, ¿por qué no vendemos la casa? Y le digo, no la quiero vender porque en el ocaso yo voy a estar en mi pueblo, ¿me entendés? Digo, ahora, no porque viva en otro lugar, no voy a tener el derecho a decir de repente las dificultades que atraviesa un pueblo. Montevideo pasa miles de dificultades, pero... Me hiciste acordar una anécdota, dice... no, usted no puede opinar porque no vive acá. Dice, mire que yo nunca puse un huevo, pero sé cómo freírlo. Claro, digo, me parece que hablar de Montevideo es fácil, ¿sabes? Cualquiera. Montevideo tiene una carencia bárbara porque Montevideo está desde el año 90 que está lleno de gente, lleno de autos, no saben qué van a hacer, si van a hacer un subte o no. Y hay mucha gente en situación de calle, la droga que es un flagelo, pero mire que acá nos ha llegado también, ajá. Digo, y conversando, digo, yo no podía creer porque no me hago un santo, no soy santo de nadie, tampoco creo en eso, pero la generación nuestra... tomabas una cerveza y parecías que estabas haciendo un pecado, ¿no? Claro. ¿Me entendés? O lo tomabas en la plaza, enfrente de la iglesia, y parecía que habías pecado, que habías hecho algo. Está en la cultura eso. Claro, y bueno, pero somos esa generación. Pero hoy por hoy, la cosa, está en todos lados jodido. En cualquier barrio de Montevideo, en cualquier barrio acá de Guichón también pasa, digo. Es un tema generacional, el mundo está así. Vas a Estados Unidos hoy por hoy. Antes, irnos a Estados Unidos, la gente se iba a Estados Unidos. Me voy a otro tema también, pero digo, es que te lleva todo esto. Te ibas a Estados Unidos, como te decía la otra vuelta, Correa. La gente se iba, amigos, tengo que ir a Estados Unidos, y te decían, estoy trabajando de barrenderos o limpiando un edificio, cosa que acá en Uruguay no lo hacían, pero sé que me decían, pero tengo la heladera llena. La moneda. Sí, te escuchamos y salió al aire esa opinión. Y bueno, seguí sacando brasa. Y no, me estaba acordando mientras estaban hablando ustedes que el mundo se ha descuajeringueado de una manera tal que es imperioso que se pueda reflexionar un poco sobre eso, intercambiar opiniones. Y con el amigo Brum de Artigas tampoco estamos muy de acuerdo. Pero tenemos una cosa en común, que él argumenta sus opiniones, porque lee, me dijo. Y eso, o sea, que es una carta de presentación tremenda, ¿no? Se instruye y nos da nos da cosas para entender, ¿no? Para ser explicada. Y le preguntás de distintos temas y el tipo tiene una cultura general. No es por alabar al tocayo en este caso, porque tenemos al viejo Araújo en Melo, bueno, a Sarí en Montevideo, a Mirlan en Paysandú, a Francisco en Paysandú. Me estoy olvidando de varios, ¿no? Me estoy olvidando de varios. Y poder escuchar distintos tipos en distintos lugares con distintas experiencias es tremendo. La radio en esto se vuelve trascendente, siempre decimos lo mismo, porque es intentamos reflejar distintos puntos de vista, distintos puntos de vista que en el conjunto no quiere decir que todo el mundo vaya a estar de acuerdo, ¿no? Como seguramente no están de acuerdo con el abordaje que hicimos hoy al comienzo del tema del Kewai. Seguramente no están todos de acuerdo. Laura, que no es de acá, de Montevideo, quiere... Yo puedo hacer una presentación... Opinión. Sí, claro que sí. Podemos hacer una presentación breve de la señora. Para claro, la... Recién pispí el teléfono y hay como mínimo entre 3 y 10 damas escuchando. Y nosotros somos bastante machistas, Que asumamos sí. Las culpas. Bueno, y generalmente esquivamos los temas que tienen que ver con el punto de vista femenino. Sí, ya está bien, partí de reconocer eso. Pero ya es la segunda o tercera emisión que compartimos acá con la señora Laura. La señora Laura. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Y bueno, coincidimos en dos cosas. Me parece que han sido un poco machistas. Y con el señor que dijo que somos turistas en Guichón, sí, yo puedo ser turista en Guichón porque vengo de Montevideo, nací en Montevideo, me siento citadina. Amo Guichón por todos los valores que me inculcó mi esposo Víctor y sentía que venir a Guichón era dejar cosas lindas en las personas y poder disfrutar de la naturaleza, cosa que ahora la veo bastante afectada. Incluso el año pasado cuando vinimos con el tema del agua, fue muy complicado. Sí, el año nosotros pasado volvimos con el agua. ¿Cómo se dice? Gastroenterocolitis. Conjuntivitis, que me duró 3 meses. Pero creo que la crítica no es crítica si alguien se siente tocado. En realidad es como que la ilusión de poder generar algún cambio a partir de esta charla. Creemos que el cambio es posible, tenemos la ilusión de que en Guichón todavía los cambios positivos surjan. En Montevideo no, eso no va a suceder. Víctor quiere terminar su vejez acá y obviamente yo soy su compañera y bueno, la vida dirá si eso será posible, pero nos gustaría que sea en un ambiente más natural. Yo creía que Guichón era muy natural, pero bueno, nos encontramos con bastantes ausencias de cosas que creíamos que eran de otra forma, para no hablar de nadie, ¿no? Porque tampoco soy muy de hablar de política, yo soy muy callada, pero está bien, me sentí un poco tocada con eso de turistas en Guichón. Nosotros dejamos muchas cosas acá en Guichón, amor, cariño, atención y muchas cosas más. No, está bien. Relaciones, vínculos, es mucho lo que nos une a Guichón. Y cuando hablábamos de los paisanos y el que se sienta en la esquina, para mí tienen una sabiduría muchísimo más grande que cualquier persona de Montevideo, porque viven historias y experiencias que quizás profundizando te das cuenta. Espere, no se vaya. Yo no tengo que defender al asesor del empalme porque se defiende solo con lo que dice. Miré que utiliza un poco de humor e ironía, que es la tónica de esta radio. ¿Saben por qué? Y acá me gustaría también escuchar su opinión. Porque si usted se plantea solo rebatir ideas en el plano de lo serio, de lo formal, como hacen casi todas las radios del Uruguay, se queda corto. ¿Sabe por qué? Porque el poder aplasta todo. Entonces, el único misil que podemos disparar es con humor e ironía. En este caso, no es de mala fe lo que dijo el amigo Brun sobre los turistas. Hizo una descripción general que es muy atractiva en radio, además, que yo creo que se asemeja a lo de la Andresina Cesariz, ¿no? El turista que está bajo el árbol dice, ¿qué está haciendo acá? Estoy descansando. Y, pero vaya a producir, cómprese camiones, barcos y ganado. Y dice, ¿qué cree que estoy haciendo? Seguro. ¿Qué cree que estoy haciendo? ¿Y para qué? Tendríamos que buscar ese. Hay que buscar ese cuento y contarlo. Seguro que era santiagueño, ¿no? Sí. Seguro que era de Santiago del Estero. No, es el momento de agradecer brevemente, la buena fe de las personas, que nunca hay que dejar de verla. Tengo un poco alto el volumen de del micro. Pero la buena fe de que toda, gracias a Dios, dice un viajero, todavía queda gente buena en el mundo. Y nosotros estamos llenos de viajeros escuchando ahora. ¿Sabían? Estamos llenos. Dice, gracias a Dios, todavía queda buena gente. Y cuando yo lo escucho a ustedes, me da la impresión, creo no equivocarme, de que todavía que ustedes son gente que, lo dijo usted explícitamente, espera por un mundo mejor. Sí, tal cual, y creemos que puede ser posible, ¿no? Acá. Claro. Lo dijo recién. Sí, exacto, lo dije recién. Puede ser posible, y por eso intentamos como nombrar lo que nos parece que puede estar en falla. Si ¿Y sea puede ser que nosotros seamos demasiado críticos? Puede ser. Puede ser, sí. Mirá qué sinceridad. Puede ser que sean bastante críticos y bueno. Hablemos y hagamos también. Hablemos. Pero también podemos hacer. El tema es que nos escuchen las personas debidas, digamos. Claro. Puede ser que seamos un poco salados, Julio. Un poco salado capaz, ¿no? Ácidos. Pero ácidos. Ácidos. Sí, también, ácidos. También. Seguro. Bueno, yo lo que quería agregar también, como la señora, que yo nací también en Montevideo. No me acuerdo el barrio, pero nací en Montevideo, me crié en el Cerrito de la Victoria, después me crié en el barrio de los Bulevares, estuve un montón de años con mi madrina, después estuve trabajando en el Cerrito de la Victoria, una fábrica que hacían motocompresores de ladera, se llamaba Rodolfo Wichner, era alemán de Buenos Aires, y viví un montón de años en Montevideo y después en el 76, más o menos, 77, me mudé a Buenos Aires con mis padres. ¿76 a Buenos Aires? Ajá. Justo en ese año tuviste que ir. En ese año me fui a Buenos Aires. ¿Qué pasó en el 76, Julio? Y en el 76 estaba la represión acá. Había mucho, la dictadura. La dictadura, había muchos problemas. No podía salir a la calle, no podía ir a mirar carnaval porque te metían preso, te llevaban arriba un camión. Los militares te encerraban en una base, como en el batallón de ingenieros número 1, que está ahí en ¿cómo es que se llama el lugar ahí? No me acuerdo ahora el nombre de la calle. Habían dos batallones ahí que te llevaban para ahí. Y justo ese día, cuando veníamos del tablado, nosotros nos cargaron en un camión del ejército. Y resulta que el hombre que estaba a cargo de ese camión con todo ese personal era vecino del barrio. Entonces le dijimos, fulano, mirá que somos nosotros, los nietos de doña Isabel. Le dijeron al represor. Ajá, y nos hizo bajar. Pero ya estaban todos preparados como para tirarnos y nosotros disparábamos, ¿no? Estaban con armas. ¿Cuándo dijiste eso? ¿70 y pico? 75, 74 creo que fue más o menos. Tremendo. En esa época. Por estas cosas yo no era nacido. Usted no había nacido. Por estas cosas que dice Julio, es que nos volvemos un poco antipáticos, Cesariz y señora Laura. Y entonces nosotros decidimos arriesgarnos igual, porque si alguien no lo dice, queda como que no pasó. Claro, claro. Me acuerdo que rodeaban las manzanas, el ejército y la marina, rodeaban las manzanas, la marina, y te hacías entrar en el cordón de la vereda. Y te tenían ahí 3-4 horas igual. Y si te movías, te agarraban a botazo, te agarraban a patada, no te podías mover de ahí hasta que ellos se iban del lugar. Cuando ellos se iban del lugar, quedábamos libres, que éramos menores nosotros, y nos podíamos ir a casa, no teníamos problema. Pero no se podía ir al tablado a ver carnaval, no podías ver el desfile en 18, porque en esa época se hacía el 18 de julio el desfile de todas las comparsas. Digo, era medio complicado en esa época. Y bueno, mis padres se fueron a Buenos Aires, a Buenos Aires, parte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Se llamaba Bursaco el lugar, partido de Almirante Brown. No se vaya. Y ahí estuvimos un montón de años. Mi hermana, que trabajaba en una fábrica de camisa en la avenida General Flores y Garibaldi, hicieron los trámites con mi cuñado, que mi cuñado trabajaba en la fábrica General Electric, que estaba en Camino Maldonado. Hicieron los trámites en la embajada de Australia y se fueron. Se fueron un contrato de 2 años con. ¿Se fueron de Uruguay a Argentina? Se fueron de Uruguay, no. Se, los clavos de eso, che. De Uruguay a Australia. Se fueron de Uruguay a Australia. Y mi hermana hace 45 años que está en Australia ya. Bueno, después tengo otra hermana que está en México, vive en Mexicali, California. ¿45 años en Australia? Sí, en Australia, ya que está mi hermana. Sí, se fue como a los 20 años, por ahí. ¿Te puedo preguntar tu apellido? Marta Moreira. Marta Costa o Marta Moreira. Tremenda revelación, ¿sabes? ¿Cómo es? Y después se fue mi hermana para México, llegó a Mexicali porque no pudo cruzar la frontera. Bueno, se enamoró de ahí de una persona y ta, hizo familia ahí, se quedó y hasta ahora está en Mexicali. Digo, tengo... Julio, te agradezco, tremendo testimonio, no lo habías dicho esto en Lobo, los años anteriores que estuvimos acá. Señora, ¿qué impresión, me permití preguntarle, qué impresión le causa sobre el relato que termina de hacer Julio? Porque yo le tengo que repreguntar. Respetando siempre las opiniones, son puntos de vista. Dice aquella vieja frase, desde todo punto de vista es la vista desde un punto. Pero el testimonio de vida, los testimonios de vida pesan. Los suyos, los míos y los de toda la gente. Por lo que uno ha vivido. Ahora, la interpretación que uno hace de eso puede diferir. Te agradezco mucho lo que dijiste de esa experiencia en la Argentina. Pero como recién le preguntamos a Laura, si éramos muy salados, nosotros muy amargos, y eso parece que es así, le repregunto, ¿estas historias no deberían estar entonces en la radio? No, ¿cómo no? Sí, tienen que estar. Son historias de vida, o sea, son cosas individuales. Siempre sucede que uno no ve, se dice caras vemos, corazones no sabemos. Sí, y bueno, se ven caras pero no corazones. Exacto, es otra forma de decir lo mismo. Es una historia de vida que... Mucha gente se la guarda y no cuenta, quizás acá. No la comparte, claro. Julio se siente en compañía, se siente contenido y por eso puede contar esa vida y esa experiencia que vivió de joven y todo lo que le fue sucediendo y todo lo que tuvo que vivir y mudarse y cambiar y el desarraigo de su hermana para forjar un futuro mejor y formar su familia en otro país. Son cosas que duelen también. Así que creo que ahí no está la acidez, está todo lo contrario, ¿no? Está poder bien. Abrir su corazón y contar lo que... Está bien, muy honesta su respuesta vida. También. Conozco el testimonio de una familia, conozco cientos de casos, pero en la línea de lo que vos contaste, una familia piñera, para que lo voy a decir bien, el apellido es Cachenop Piñera. Una señora que nosotros hicimos una entrevista con la hija. A mí, en la línea de lo que usted dice, me conmovió mucho conocer la historia de esa familia. Con muchas dificultades en Uruguay, por razones de ideología, ¿no? Por razones de cómo pensás, deciden salir del Uruguay, se van a la Argentina, igual que vos, Julio, en el año 76. Estas cosas se pueden chequear. Pueden buscar, creo que esa entrevista está en YouTube, con la señora Sandra Cachenot Piñera. Es la hija, ¿cómo es que le dicen a la madre? Que fue el testimonio realmente que me conmovió, fue el de la madre, ¿no? Deciden irse en Argentina porque estaban con tremenda dificultad para trabajar en Uruguay, justo en el 76, en el mismo año que te fuiste vos. Yo le preguntaba, ¿qué carambola salir de una dictadura y meterse justo en otra que está empezando, ¿no? Es difícil de... Es difícil, ahora está todo el mundo comiendo chorizo y no va a opinar nadie. Vayan turnándose. Es difícil de... Está buenísimo. ¿Cuánto le podemos cobrar, si vos? ¿Dos? Dos, dice. Para empezar, Panchequín, ¿eh? Voy de parte tuya. Che, acá era la cuota de humor de salir. Bueno, es un tema difícil y muy difícil de hablar en una radio en Macondo, Sariz. Mete tu bocadillo después que comas el chorizo. Un tema muy difícil de hablar en Macondo, estos temas. Julio, yo te agradezco y a la señora Laura, porque es difícil. Cuando los encaro yo, dice, mirá, el comunista de mierda otra vez. Sí, digo, para mí no sé si es difícil. Lo que pasa que... Guichón tiene una sociedad que de repente hay cosas que determinada gente no lo acepta. Y como te digo siempre, la aceptación entre las personas tiene que ser algo que tenés que... Porque todos pensamos distinto, Correa. De repente la historia que cuenta él, te la puede llegar a contar y vos vas a decir, esto lo podemos debatir. Y lógico que lo vamos a debatir hasta el cansancio, ¿no? Te lo puede contar un hijo de un militar. Y es totalmente distinto, ¿me entendés? Yo voy a contar mi historia. yo cuando era chico y empecé a ver más o menos el mundo, no a entenderlo, porque cuando sos guacho tenés 5 o 6 años, entendés algo. Capaz que los guachos de ahora entienden más que nosotros. Decimos, mira que vivo, nosotros a esta edad no hacíamos nada de lo que hacen ahora, ¿no? Yo no sé por qué es, si es la tecnología, el celular o todo, no sabemos. Vivía en Estación Merinos, Pueblo Merino. Hijo de Milico, que todo el mundo me conoce, de Cabrera, a cual es mi ídolo, hasta el día que me vaya de este plano va a ser, porque no he visto otro ser humano como él para mí, ¿no? Para mí. Y vos sabés que mi viejo era wilsonista, y ser de Wilson en aquella época era como ser de izquierda o Partido Comunista, como vos decís, que no era lo mismo, porque yo después leí la historia, Wilson no tenía algo, algún pinte o algo, pero para mí no tenía casi nada que ver. Y el tipo nos criaba de una forma distinta, ¿me entendés? El tipo, por ejemplo, llegaba un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, y él en los estancieros, y esto que esté escuchando, va a saber que no le estoy mintiendo, te dan un cordero o algo, y él lo juntaba a los corderos, a media res o algo, y lo hacía en la comisaría vieja de Esmerino, que el año pasado estuvimos, fuimos con Laura y Victoria, fuimos hasta ahí, y Fátima, a recordar viejos tiempos, ¿no? Lo hacía ahí para los que más necesitaban, que era, hablando mal y pronto, con respeto a todo, era el rengo, el pueblo, el que no tenía para comer, el que estaba jodido, el que vivía, no en la calle, pero era el famoso andante aquel, ¿te acordás? No la pasaban bien. Los andantes, andante. ¿Me entendés? Y mi viejo hacía eso, y uno empieza a mamar eso desde chico. Entonces es muy difícil que uno no salga solidario, no salga con aceptación de un montón de cosas. Por eso te digo, es según el plano a donde estés y de qué lado lo mires, ¿me entendés? Y después de mucho tiempo con el diario del lunes, voy a decir que uno va cambiando también su perspectiva. Y yo de dialogar mucho con Correa, de interactuar y coincidir poco, muy poco, me ha hecho creer que a veces embanderarnos a veces es valor para los demás y no es para uno mismo, ¿me entendés? Porque la bandera que tenemos que tener es de la familia, salir adelante, y de los amigos. Porque si algo tengo en esta vida, que los amigos a mí me han respondido un montón, yo respondo a ellos a rajatabla y soy amigo de los amigos. Y nada, no quiere decir de no creer, ¿me entendés? Hay que creer, ¿sí? ¿Cómo que no? Y hay que responder. Vuelvo a repetir lo que dije hoy, voy a morir siendo izquierda, pero también reconozco los errores y las dificultades que tenemos hoy por hoy en el presente la izquierda de nuestro país. Para redondear, Correa, la época del 76, la anécdota que contaba Julio, la vivió mucha gente. Yo creo que en el interior también hubo, pero en Montevideo estaba jodida la mano, era muy jodida. Entonces digo, hay que buscarle la vuelta y aceptarnos entre todos. Está bien, che. Se mezclan temas trascendentes e interesantes con temas cotidianos. ¿Qué era el tema de hoy? Era la explosión de la flora y la fauna. Yo pensé que yo me di cuenta enseguida y pregunté a varios por qué están creciendo tanto los arbustos, las plantas en general, las especies invasivas, me dijeron hoy, en toda esta región. Parece un tema medio, en general te lo desestima porque dice esto siempre pasó, pero no sé si pasó siempre o si pasó otra vez, pasó en forma diferente esta vez. Yo viajo acá en la vuelta mucho y he visto, por ejemplo, estaba contando acá a la gente, hice un cambio en la conversación, pero he visto, por ejemplo, que la vegetación en los campos se ha desarrollado de una manera impresionante, flora y fauna. Y ahora, acá, en este territorio donde estamos, vimos que está lleno de sapo y hormiga, ¿no? Y ahí termina la perrita termina de ser rociada por un sapo. Sí, pobrecita, sí, se ve que estuvo con el sapo y el sapo, claro, largó su coso y la complicó, viste, pobrecita, pero bueno. Sí, nosotros que hablamos siempre de los perritos, tenemos que hacer una breve intervención sobre los animalitos. ¿A cargo de quién quedó la mora? La mora. ¿Quién quedó a cargo de la mora? ¿Estará escuchando, che, el destinatario? Qué lástima, lo está escuchando. Sería una pena. Joaquín y Bruno. Mora y ahora un integrante nuevo, Romeo. Ah, ¿ese es integrante nuevo? Sí, Romeo es un... Tiene agua, mi amor. Es agua. Mamá la lavó. ¿Cómo fue? ¿La levantaron de la calle? Al perrito sí, lo habían tirado, eran 6 perritos entre machos y hembras. Y había un muchacho con una mochila llevando a una hermanita de Romeo y pasa por el local ahí y bueno, mis hijos la vieron. Qué linda perrita, bueno, tengo 4 más para regalar, ¿no quieren uno? Mamá, mamá. Claro. Y ahí está Romeo en casa. Romeo. Vos no estabas de acuerdo. No, Víctor, no estabas de acuerdo, fue el último en enterarse. Dije, bueno, Bruno, hacete cargo de informar a papá de esta situación. Yo no. Es hora de empezar con la propaganda del kiosco El Mástil. Lo adoptó el kiosco El Mástil en principio. La propaganda del kiosco El Mástil hasta empezó a hacer relajo. Lo retiraron al lugar particular. Abrir paquetitos de alfajores, a saltar el casillero y irse para la vereda. Y bueno, tuvo que ir para acá. Visto algunas imágenes. Duplicó su tamaño como todos los cachorros. He visto algunas imágenes del kiosco El Mástil. Yo hace 1000 años que no voy a Montevideo, 8 de julio. 1000 años. Bueno, yo no sé si no estoy por ahí. Pero vi las imágenes. Es una esquina icónica, dijiste vos, de Montevideo. Y podés decir la dirección y lo que poco, aunque sea poco lo que sepas, del lugar. Yo te he preguntado de quién era esa casa, la tuya y la del kiosco. No, Salón y Kiosco El Mástil, digo, siempre fue hace más de 80 años. Salón Matías. Está en Enriqueta contra Enrique, 1400, esquina San Martín, pegado al club Aguada. Digo, lo que tiene Aguada, capaz que lo tiene cualquier club de barrio en Montevideo, pero yo voy a hablar de Aguada, del cual soy hincha y vivo en ese barrio y hace más de 20 años que estoy en el club. El tema es que esa es una esquina legendaria porque hay una barra de gente que los papás de ellos ya se juntaban. Y ellos este año cumplieron 50 años de la barra de Aguada. Gane o pierda Aguada, ellos se juntan y conversan. Como nosotros conversamos de política que nos encanta y social, ellos hablan de Aguada todo el día. No hay otro tema, no le vayas a meter otro tema porque, pará, parece. De política hablamos pues. Pero no te estoy metiendo verso. Los tipos hablan de Aguada toda la vida. Y si algo tiene Aguada con el departamento Paysandú, y que yo pregunté y les pregunto a ellos, es casualidad, pero es algo muy particular. Que hay mucha gente de Paysandú que está en Aguada. Desde Renzo Chancharulo, Mario Viola, los de Enrique Yan, Jorge Cabrera, otros... como es, ahora falleció, y mando un abrazo enorme a toda la familia, uno de los equipier legendarios que tuvo el club, que se llamaba el Cholo, Cholito, que fue equipier también de Paysandú Bellavista. Y estoy yo, que soy de Guichón, pertenecemos al departamento Paysandú y vinculado a una Aguada de casualidad, ¿me entendés? Entonces, tiene esa particularidad, que la gente se junta en esa esquina. Hay un mástil, que es un viejo... Es una vieja columna grande que por ahí, ¿sabes qué cruzaba? Los troles. Ajá. Entonces, claro, cuando sacaron, ellos pidieron que se la dejaran a esa columna. Izaron una bandera de Aguada. ¿Qué pasó? El tema de los hinchas, ¿viste? De Goe, de esto, lo otro. Vinieron un día y le sacaron la bandera. Entonces, no la pusieron más. Y quedó el mástil. Quedó ahí. Claro. Cuando yo llegué, pues cuando llegamos con mi familia, con Laura, al salón, que tiene más de 80 años ese salón, ¿me entendés? Dijimos, vamos a pintar el mástil. Entonces conseguí un autoelevador con un amigo, un dirigente ahí. Subimos arriba, lo pintamos y dijimos, bueno, cuando hagamos la despedida de año, vamos a izar la bandera, pero la vamos a sacar para evitar problemas, ¿viste? Porque las rivalidades. Izamos la bandera y vos sabés que se cantó el himno. Aguada tiene un himno precioso, digo, que lo cantan siempre después de cada partido, gane o pierda, es parte de la historia de Aguada. Aguada es básquetbol, no es fútbol. Aguada es pueblo, es barrio, y lo digo con propiedad, y no es porque sea hincha, lo digo porque es así, la gente lo sabe. Aguada es popular, igual que Goes, que hay que nombrarlo también, que es el eterno rival, digo, el clásico del básquetbol de Montevideo es Aguada, Goes, no hay otro. Después de Nacional de Peñarol son fútbol, hicieron básquetbol, sí, bueno, como llevan mucha gente también, es un clásico. Pero el clásico del básquetbol es Aguada, Goes, no hay otro. Claro. Nacional de Peñarol causan, sí, multitud y todo. Aguada lo que tiene también es que se respira básquetbol. El día que juega Aguada en el barrio ya ves de los gurises chicos con la camiseta Aguada, gente picando una pelota, ves eso, claro. ¿Me entendés? Entonces nosotros en el salón lo que brindamos... es a la gente del barrio es alegría, es participar, no importa el resultado, el básquetbol es una excusa. No, está bien la aproximación, te preguntamos y contestaste bien. Fuiste extenso, sí, pero la descripción está buena, porque incluye un montón de elementos que muchos de los comunicadores descartamos, ¿no? Los que no somos aficionados ni al fútbol ni al básquetbol, porque lo detestamos, porque trae asociado un montón de imbecilidades juntas que pueden estar en otros ámbitos, ¿no? Pueden estar en otro ámbito, están en la política, están, yo qué sé, hasta en la cultura están, pero si hay un área que está cooptada en el Uruguay de fanatismo y de violencia, es el deporte. Pero la descripción que hiciste no parece de este mundo, ¿no? Parece muy interesante. Yo te iba a hacer una pregunta más mundana, pero que es difícil de contestar, a los dos le hago. He visto la fotografía, yo soy fotógrafo, así que miro con mucho detalle la fotografía. La pobre Lola, mirá cómo está. ¿Es una esquina en V irregular o es a 90 grados? No sé si me entendés lo que te estoy preguntando. Me parece una esquina así, ahora estoy haciendo un gesto, no así, en 90 grados, así. En punta, como yo he visto en Paysandú en algunos lugares. ¿Puede ser que sea en punta? Es una proa. Una proa. Es una proa. Trazás San Martín, Enriqueta y Amézaga. Amézaga termina en San Martín y ahí empieza Enriqueta contra Enrique. Que ya te hago paso historia, que a vos te gusta. Que es una de las primeras maestras jardineras que hubo. Y bueno, la Enriqueta contra Enrique, que es uno de los primeros colegios infantiles. Jardín de Infante, el Uruguay, está al lado de casa. Sí, una vuelta me habló Juan López de Enriqueta Comte Ripé y de María Munar, de María Estela. María Estaño de Munar. María Estaño, sí. Nos están alumbrando. Nos están alumbrando desde unos 2 kilómetros, Julio. Unos 2 kilómetros está alumbrando, pero no, es un vehículo que se ve que vive por ahí y estaciona por ahí, entonces... La luz viene para acá. Ahora, no es un ovni. No es un ovni. Ahora yo le quería preguntar a él si conociste Estación GOE. Sí, claro. Ah, ¿te acordás? Sí, Estación GOE. Sí. Y la que estaba en Arroyo Seco, que también guardaban los troles, ¿te acordás? No. Que está por Agraciada, ¿eh? No hay una plaza ahí ahora que se llama Plaza Las Pioneras. Ahí guardaban los troles. Claro, guardaban. Los locos hablan chino y no se dan cuenta que están hablando chino. El trole es un vehículo electrificado, ¿no? Claro. Sí, que era eléctrico. Tenía, Eva con 380, motor eléctrico, tenía en aquella época, de los viejos, ¿no? Que le bajaban, anduvo. Le bajaban los tiradores y lo enchufaban de vuelta y seguía andando. Y era bravo para andar en el que era doble, que tenía la goma en el medio y si querías pasar para el fondo, lo de la escuela... Articulado. Tenías que hacer un curso. Los niños de la escuela los mandaban para el fondo. Seguro. O sea, tenías que pasar la goma y saltar, hacer una odisea para pasar para la parte. Sí, yo trabajé en una fábrica ahí. Dos antenas arriba o tres. Que dos. Que enganchaban en la luz arriba y el guarda se bajaba y los tiraba y los cambiaba de línea, si iba a doblar. ¿Qué periodo de tiempo habrán funcionado, Julio? O los que se acuerden. En el 86, sí, 86 y usaba eso, 87. Sí, ¿hasta cuándo funcionó? En los 90. Algunos quedaban hasta los 90. Después, hasta los 90, dice Sarí, que no lo escuchan de ahí. Yo lo estaban sacando. Lo estaban sacando. Sí, bueno. Eran del Andé, me acuerdo. Yo llegué a andar, creo que uno que me llevó a Posito y se descolgó como 3 veces. Yo andaba en el 4. Comentamos con un cardio y que capta solo de adelante. Perdón, ¿cómo es? Andaba en el 4 yo, que me llevaba a la escuela y me traía. Ah, seguro. El 4 sí, y el 2. El 80 te damos nosotros o el 96. Permítame los tres que son todos que te conocen más Montevideo que yo, que cuente una anécdota impresionante por si algún día Juan López la vuelve a escuchar. Fuimos a Montevideo con Juan López, fuimos de carambola, porque nosotros íbamos para el este. Dice, no puede ser, dice Juan López, que nos muramos de viejo y no conozcamos Punta del Este. Después, por razones de la vida, fui muchas veces. Pero cuando este muchacho dijo esto, yo no había ido ninguna vez. Dice, vamos a Punta. Él quería conocer Punta del Este. A mí me daba medio lo mismo, ¿no? Pero, porque hay tantos lugares lindos para conocer que Punta del Este era uno más para mí. Pero él quería conocer Punta del Este, donde el turismo explosivo, ¿no? ¿Cómo se llama? Una vez sola fui a Punta del Este. La Ibiza de Latinoamérica, ¿no? Pues, Punta del Este. Y vos sabés que armamos de mochilero y nos fuimos. ¿Fuiste en la COT o fuiste en el tren? No, nosotros salimos en tren de acá. Mirá si está escuchando Midlan ahora. Salimos en tren. Porque él tenía. La Villa Blanca que iba de Montevideo a Punta del Este. Mirá, salimos. Una verdulería en la parada 5. Ahora llegamos a Punta del Este. Salimos con Juan López de acá en tren, porque él tenía unos familiares, fuimos a Paso de los Toros, nos quedamos un día, el otro día tomamos otro tren, nos fuimos a Montevideo. Pero en Montevideo nos pasó, y era este el cuento que quería contar, valga la redundancia, que nosotros de Montevideo no sabemos nada. De Montevideo no sabemos nada. Y vos sabés que lo poco que sabíamos, íbamos a la casa del Renzo de Carvalho nosotros. Capaz te acordás. Funcionario del Banco República. Un joven de acá que como muchos fueron funcionarios del Banco República. En la época mi madre quería que yo fuera bancario, minga la pindonga, pero bueno, íbamos a la casa de Renzo, y vos sabés que yo sabía que para ir a la casa de Renzo teníamos que tomar el 2 o el 4, que ustedes lo mencionaron recién, los troles, los famosos troles eléctricos, ómnibus articulado con dos partes. Y vos sabés que le digo, Juan, mirá, es fácil porque son inconfundibles, 2 o 4, no hay opción. Y vos sabés que el loco se confundió igual. Y vos sabés que ponele que nosotros teníamos que, eran casi recorridos parecidos, pero teníamos que tomar el 4 y vos sabés que apareció un 2. Y vos sabés que Juan se subió. Y Juan llevaba de mochilero un montón de equipaje. Al re pedo, porque nunca había salido mochilero. Llevaba hasta una olla y una garrafita. Y vos sabés que era un andante con un equipaje impresionante. Y vos sabés que se sube. Yo lo veo subirse a un coso, a un trole que no era el que teníamos que tomar, y me subí a trapa a decirle que se bajara. Bueno, no pude, porque una vez que subí, se me subió gente ahí atrás y no. Vos sabés que pasaron una, dos, yo veía pasar las cuadras, ¿no? Sin abonar nosotros ni nada. A la sexta cuadra me pude bajar, y no sabía si aquel se había bajado o no. Hice una cosa lógica, que es volver al lugar donde habíamos salido, después de media hora, una hora. Y el tipo estaba... había vuelto a la parada igual que yo y dice: no te vi más, no conozco una mierda de Montevideo, no, te perdí de vista. Le digo: sí, te tomaste un trole equivocado. Y esto es para los paisanos que todavía debemos haber en el interior, que no conocen Montevideo. Ustedes ya se dominan ampliamente Montevideo de punta a punta. Sí, ahí. Ah, vos naciste ahí. Yo nací en Montevideo y tengo el poder de no perderme. Claro. Tengo un poder de ubicación bastante importante. ¿Vos naciste en Montevideo? Sí, nací en Flor de Maroñas. Ah, mirá, cerca de mi barrio. Después viví en La Unión. Uh-huh. Viví en todos los barrios. ¿Cuál es el barrio más lindo de Montevideo? Viví en Camino Madonna, Aguada. Pero sin quedar bien. No, Víctor sabe que no es por quedar bien. Le gusta Aguada. Sí, está. Bueno, me no gusta, les creo, Aguada. Igual a mí me dijeron que el mejor barrio de Montevideo para vivir... No, preguntaste a mí. Ah, bueno, dale. Para mí, yo amo a Aguada, al barrio Aguada, pero el primer barrio que me dio esto de pueblo, de obrero, fue que me llevó un amigo, el Nero Richard. A ver si adivino. La Teja. La Teja, te iba a decir, La Teja. Bueno, La Teja. Es que escucho yo, Saris. Era una ebullición. Muy buen barrio. Plaza Lafone. Yo pasé mi infancia en La Teja. Iba a contar eso, la Plaza Lafone. Pasé mi infancia en La Teja. ¿Sí? Claro. Contalo. ¿En qué edad? 6, 8, 10. Coincidimos, ¿eh? En La Teja. Sí, pasaba los fines de semana con una familia amiga que me llevaban como hija adoptada, y bueno, era una familia muy numerosa y la pasaba muy bien, teniendo muy buenos recuerdos. ¿Conociste Almacén Las Cadenas? Tocando el tambor. No, allá para el lado del cerro. Conocí bar... No me acuerdo cómo se llama el lugar. Conocí el bar, no conocí. El bar La Razón. Hacían pizza y hacían colas de dos cuadras para comprar. Y el arbolito, donde desayaba la reina La Teja, una de las mulas que más me gusta a mí. Mirá. Y también los Diablos Verdes, que vienen de ahí, ¿no? La verdad que La Teja, digo, era la época del obrero que se manifestaba, ¿eh? Tenías un amigo que el papá era sindicalista del BAU, de los químicos, ¿no? Sí, de la fábrica Jabón, del BAU. Seguro. Que estaba en el Cerro de la Victoria. Claro, y se manifestaban desde La Teja, iban, ¿me entendés? Sí, todo Carlos María Ramírez era, claro, que una peregrinación, eso. Sí, La Teja es un barrio muy, muy fervoroso y trabajador. Me gusta mucho. Yo una vuelta fui a visitar a mi hermana, que vivía en Gonzalo Ramírez y Salto. Y me bajo del 199 y encuentro una muchacha que era... ¿Barrio Palermo? Sí, me encuentro una muchacha que era de Piñera. Mira, qué coincidencia, ¿no? Sigo y digo, ¿y qué hace acá? No, trabajo en el Pedro Vizca. Soy secretaria ahí en la oficina del Pedro Vizca. Y tomamos un café enfrente, porque enfrente había un bar. Y tomamos un café con ella, qué sé yo, estuvimos conversando y después no la vi nunca más. Pero despedí con los años, preguntando, me dijo que se había casado con un taxista y vivía en General Flores, había un, donde está la Cudan, que era una fábrica de colchón, que hay un hotel enfrente para el barrio de los judíos. Sí, ahí. Domingo Aramburú. El hotel era, claro. El hotel Bacaro. El hotel Bacaro. Ahí vivía. El Domingo Aramburú. Claro. Ahí vivía con el marido. Se cerró ahora el hotel, ¿sabías? Sí, no, no sabía. Cerró, sí, un y legendario. Después nunca más la vi, digo, la perdí de vista, qué sé yo. Digo, está. Yo después me vine para Buenos Aires, son me fui. Son historias, ¿eh? ¡Ah! Yo lo que voy a contar, Correa, que estaba dando vuelta a la tira de asado que no ha salido, se ha retrasado un poco y pido disculpas, pero ya sale, Correa. Pasado el fuego, mira. Ah, oh, mira. Escuchame, Correa. Un poquito de agua, chaval. Sí, te estoy escuchando. Yo vivía en Camino Carrasco y Veracierto. Ah, mira, Camino Carrasco y Veracierto. Camino Carrasco y Veracierto. Cerca de. No era cerca de Tres Cruces, nada que Camino Carrasco y Veracierto. Yo me tomaba el 112 para ir al centro a trabajar y también me tomaba el 105, ¿viste? O a veces el 77 de Raincop. ¿Qué pasaba? Yo no conocía las calles ni nada. Y viste, cuando sos medio canario, como te dicen allá, y yo medio tímido también, digo, le recuerdo a la audiencia que no conversaba tanto como converso ahora. Los amigos que deben estar escuchando, algunos saben que siempre fue un tema complicado para mí el habla, pero que a través del tiempo lo pude solucionar. Y vos sabés que yo siempre me paraba para bajarme después de Las Palmeras, cuando el ónibus agarraba rumbo a Camino Carrasco desde el centro, agarraba Pan de Azúcar. Había dos palmeras. Y yo ahí me levantaba, apretaba el botón y me bajaba en Camino Carrasco, Estado de Israel. Y caminaba una cuadra, estaba Camino Carrasco y Libre Acierto. ¿Qué pudo haber pasado ese día, Correa? No estaban Las Palmeras. Me cortaron Las Palmeras. Me terminé bajando en el Casino Parque Hotel Carrasco. Es una historia que siempre la cuento. Lo que es, ¿no? Porque vos te guiás por diferentes cosas, por casa. Yo me guiaba por Las Palmeras. Seguro. Y dije, está, si falta. Y después empecé a ver que era. Está retrasado esto, ¿no? Y hasta que el guarda dijo terminal. Muy interesante todos los relatos. La radio se convierte en trascendente cuando la gente habla y cuenta sus experiencias de vida. Esto, la radio debe sorprender. Estamos haciendo docencia gratuita, pero no también podemos ser pasible de que nos quieran asesinar, porque por claro, lo que dijimos al comienzo. Pero bueno, les agradezco todos los testimonios que han contado, las historias que han traído. Me han quedado un montón de audios ahí en el teléfono, pero bueno, la radio tiene que sorprender. Y los audios que mandaron los viejos asesores de Lepalme están en el teléfono, los vamos a pasar en algún momento. Quisiera recordar un año exactamente atrás, cuando la Victorica abrió una emisión en este mismo lugar que estamos, y ahora vamos a pasar a picar el queso. Sí. Y va el audio de la Victorica y la canción que dejamos cortada en ese momento. Es el momento de la murga. Ah, mirá. Bueno. Los diablos. Claro, sí, claro. Es el momento desde la murga. Diablos Verdes, Reina de Teja, La Falta y Resto, Murga Legendaria, Curtidores de Hongo, Saltimbanquis, Arlequines. Para lo que digan, marcamos todas las tendencias. Las tendencias. Después tenemos las murgas. Y las comparsas del Cerrito de la Victoria, Canela, por ejemplo. Canela es su baracutanga. Baracutanga, claro, sí. Después tronó de tambores. Buenas noches. Vamos a ver a Alberto Pitillo. Oyentes de la noche. Acá habla Victoria. Es 13 de enero, 11:30 de la noche. En Guichón. La mascarada le envuelve la brisa. Y siempre amiga del pan en canciones, su voz se transforma. Bueno, ¿qué están haciendo ahora en esta noche? Buenas noches, bueno, en esta noche tan hermosa, con luna llena acá en Guichón, estamos haciendo un guiso al fuego guichonense. Bueno, hace un año y un día, ¿no? Lo dijo Laura ahí que está. En la radio, sí. Para traer un no, no, es una. aparte, los que crean que nosotros armamos esto, no, nosotros... No está libertado. No, no está libertado. Dijiste, o no, Julio. No, no. Hoy, de mañana, ¿qué hice de mañana hoy? Pero hay parte libertado. Cortaste el pasto. La primera parte. Le pasé la máquina por arriba, corté el pasto y le dije, Julio, ¿qué tal si hacemos un asado? Digo, mirá que le dije a Correa, vamos a hacer un asado un día esto. Y sale hoy. Y bueno, nos juntamos y salió la radio, esto en vivo, y divagamos y hablamos y contamos historia y nos fuimos por todo. Hablamos de todo un poco. Yo, personal y mi familia, agradecer a vos, Julio, que siempre estás acá, a Radio en Empalme, a Correa, digo, y nada, y a decirle a la gente, a los oyentes, de apoyar esta iniciativa que tiene Correa, de darle para adelante, de poder todo enfocarnos, de que podamos mejorar los equipos para que la radio pueda seguir saliendo, porque, a ver, hay una lógica. Yo sé que Correa no coincidimos en esto, pero necesita una ayuda de un bimetal para poder salir, transmitir, porque él transmite porque le gusta, porque tiene alma y es un buen periodista, es un documentalista que va con propiedad, va con documento y nada, y a ver... Lo que hace Correa, Canguichón, digo, son muy pocos los que lo hacen o no lo hacen, ¿me entendés? Directamente. Él no lo va a decir nunca, pero los que estamos acá y lo conocemos lo tenemos que decir porque es obligación decirlo. Nosotros cuando estamos en Montevideo, yo a veces estoy trabajando, le voy a contar otra anécdota antes de irme, Correa, y agradecerte, y agradecer a Empalme, que estamos en partido, estábamos en las finales que perdimos con Nacional, que ni vale recordar, ¿no? En Aguada, y yo te estaba escuchando por el teléfono con auriculares, en el medio adelanté la arena, escuchando el Palme Rock, y estaba trabajando, entregando toalla y caramañola. Esto el que dice, no, es mentira, no es mentira. Porque a mí me gusta cuando la radio sorprende, cuando tiene temas distintos, diversos, ¿me entendés? Y todo con aceptación. Un abrazo enorme a mi pueblo querido, que lo amo y lo quiero, y saben que siempre estoy, y nada, vamos arriba. Y algo muy importante, la aceptación. Ancestral, de contradanzas, fandangos y cielitos, mazurcas, pericones infinitos, hasta la grata calenda colonial, media caña de aureola libertaria, polquitas y gabotas rebosantes, el minué montonero dominante nos legó una patria igualitaria. No callará el tambor, hombre moreno, no ha de cesar el son del Masacaya. La acústica tacuara sonará como trueno. Iremos con usted donde usted vaya.